el perfume de la flor, como antes parecía, al viento de tu suave amor, que respirando yo estoy, y hoy le falta mi vivir. Al viento de tu suave amor, que respirando yo estoy, y hoy le falta mi vivir. Será mejor que el destino diga así, continuar o que te olvide. Hoy vi que todo se nubló, nuestro amor ya terminó y se pierde mi existir. Hoy vi que todo se nubló, nuestro amor ya terminó y se pierde mi existir. Termina.